Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already come and gone. No tengo ni idea. Parece fantástico el concepto de no tener ni idea de las cosas, porque cuando no tenemos ni idea, abrimos la mente para poder recibir toda la información y todas las cuestiones que se nos presentan en nuestra vida diaria, en nuestro diario vivir, aunque parezca una redundancia, pero ¿cuántas cosas tenemos que aprender de las personas que nos cuentan sus actividades? Y para mí, uno de los grupos que me ha llamado poderosamente la atención y que con cierta asiduidad nos acompañan aquí en el programa, tiene un nombre de tribu, o sea, es una tribu que tiene un nombre. Y cuando hablamos de tribu me parece genial, porque la tribu es un concepto de unión de personas, hombres o mujeres, que intentamos tener un objetivo en esa unidad. Y esa tribu que educa, pues nos acompaña esta mañana y le damos la bienvenida a Ketty Marín. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal, amiga? Pues bien, estamos bien. Aquí de donde tenemos que estar, o donde queremos estar, precisamente, con este proyecto de la Tribu Educa, que es una asociación cultural de jubilados docentes, con otra asociación que es Plaza de la Juventud. La asociación, la plataforma, que es la que ha escrito el libro, y también con otra asociación de fotografía, se llama Enfoco. O sea, tres asociaciones culturales que se unen para presentar este proyecto. Me parece genial que sea una actividad que la Tribu Educa sea algo que un compendio de actividades culturales que nos sirven para poder conocer las diferentes actividades que realizan hombres y mujeres en esta ciudad, ¿no? Pues sí, una de las actividades que nos ha traído aquí esa micro, ¿no?, ha sido la actividad Tiene la Palabra. Esta actividad, que es un proyecto... Acércate al micro, por favor. Sí. Esta actividad, que es un proyecto que se presenta en Participación Ciudadana, que es nuestra sede en el Centro Cívico Norte, pretende con esta iniciativa que de una forma periódica una persona o entidad, preferentemente cordobesa, tenga la oportunidad de exponer ante un público variado temas relevantes de índole diversa, cuya repercusión, directa o indirectamente, puede afectar a la mejora intelectual y personal de la ciudadanía. Nos acompaña, ¿tu invitada quién es, Rosa? Pues nuestra invitada es Rosa Galisteo. Galisteo. Ella es presidenta de las asociaciones culturales de la Plaza de la Juventud y además... De mucho cuento. Y de mucho cuento, eso es mucho cuento que es. Suena bueno, cuento, ¿no? Sí, es una asociación también que se dedica a fomentar la lectura y la escritura del relato corto, el cuento, el microrrelato. Y aquí estamos en Córdoba haciendo eso, fomentando ese género. ¿Y los cuentos, hacen falta tener cuentos? Claro que o sí. ¿O hay poco cuento? Bueno, de cada vez más, pero sí, el cuento ha existido siempre. Aunque hay unos cuentistas por ahí que nos despistan a veces, ¿no? Sí, porque siempre se ha considerado un género menor, pero afortunadamente ya no, ya hay muy buenos cuentistas actuales. ¿La actividad de la Plaza de Juventud en qué entorno se mueve? Pues la Plaza de la Juventud nace de antiguos alumnos de un centro de educación de adultos, que cuando ya obtenemos nuestro graduado escolar, pues nos planteamos cómo seguir estudiando. Y entonces nace esta asociación para que cada propuesta que tenían grupos de alumnos la siguieran practicando. Entonces nace un grupo de teatro, de pintura, de poesía, tenemos otro de patrimonio, en fin, la asociación tiene 23 años y a lo largo de los 23 años ha estado viva, unas cosas funcionan más, otras menos, pero ahí estamos. En todo caso, la gente que intenta seguir educándose, también está la tribu que educa, ¿no? O sea, que es un compendio muy, muy, muy interesante, ¿no? Sí, sí, es lo más importante, la educación, que lo que se basa es que estemos cada vez con más cultura. Entonces, todo el cuento, el relato, la tribu educa, precisamente, hace un certamen, este año ha hecho un certamen que ya se han entregado los premios, precisamente, en Rosa Galisteo ha tenido un premio de relatos y poesía. Uh-huh. Es que tiene la palabra, es lo que necesita. La palabra no hace falta que sea... Ahora mismo tenemos la palabra nosotros. La palabra oral, la palabra escrita, la palabra en fotografía. Yo pongo la palabra visual. Y enfoque que nos acompaña Encarna, ¿no? Sí, yo soy Encarna. Sí. Encarna, ¿cómo es el enfoque de las cosas, de la vida, de los cuentos, pues, de la escritura? Nosotros estamos encantados porque somos un grupo de unas 9 personas de Enfoco, todas mujeres, que nos lo propuso el año pasado Rosa, para que pudiéramos complementar, en cierto modo, pues los microrrelatos que ellas durante todo el proceso van elaborando. Entonces, el año pasado ya se publicó un libro, Donde queremos estar. Ese libro ha tenido bastante aceptación, hasta tal punto de que en la Escuela de Arte Dramático pues se inspiraron en más de un relato de este libro y hicieron una presentación muy bonita que estuvimos con motivo de no sé qué celebración, pues hicieron una presentación teatral y en el Palacio de Oribe tuvo lugar la representación. Entonces, esa primera colaboración que tuvimos con el grupo de Plaza de la Juventud, pues fue muy fructífera. Y este año volvemos otra vez a colaborar con la misma idea. Entonces será el segundo libro. Entonces, todas aquellas que somos fotógrafas, bueno, yo también soy un poco escritora, pero ahora le doy más importancia a la fotografía, lo que nuestro modo operandi es de esta manera. Nos proponen una serie de relatos, de micro relatos, nosotros lo leemos y entonces nos inspiramos en aquello, en la trama o en algún detalle de la trama, hasta tal punto de que luego eso nos hace pensar de qué modo gráficamente y en forma de imagen podemos trasladarlo a nuestra actividad fotográfica. Es un trabajo bastante ímprobo, debido a que es muy difícil una idea plasmarla en una imagen. Pero de todas formas lo hemos intentado y creemos que ha tenido buenos resultados y este es el segundo libro que se va a publicar. Y porque me puedo extender un poquito, como decía Roland Barthes, la fotografía tiene la base de la fotografía es la realidad, es decir, lo que está en la fotografía ha existido. También lo decía Susan Sontag y demás. Entonces, todas las artes, la narrativa en concreto, pueden utilizar la imaginación, pero nosotros no podemos utilizar la imaginación, nos tenemos que ceñir a la realidad. Entonces, la pintura, tú haces una obra y tú puedes desarrollar tu imaginación, pero en la fotografía no puedes desarrollar esa imaginación. Tienes que adaptarte a la realidad. Entonces, y esa es la dificultad. ¿Cómo seleccionas tú esa realidad en la fotografía? Porque pues, la fotografía pues es muy fácil, muy fácil. En todo ámbito de las cosas, fácil, de la vida. Es fácil y es difícil. A veces nos fijamos en un detalle nada más y entonces decimos, pues si están relatando un hecho, pues vemos alguna idea que nos puede arrastrar a una imagen y entonces buscamos la imagen en la realidad. Otras veces tenemos que hacer composiciones y tenemos que mezclar dos imágenes en una, gracias a Photoshop y demás, pero son todas basadas en la realidad. Sí, pero me refiero yo en Canna, sí, a cuando yo quiero seleccionar una fotografía, por la razón que sea, sí, un paisaje, un momento entre la familia. Cuando hablamos de la fotografía como una expresión de una realidad, a veces no es exactamente así. Por ejemplo, cuando alguien quiere hacer una foto en familia, dice, vamos a hacer una foto y todos sonríen. Entonces están haciendo una actitud, una postura, una posición que no es la del momento. Es avisar que vamos a hacer una foto y como que nos ponemos en una actitud que no es la real. Claro. ¿Cómo podemos manejar la fotografía nosotros, en esa realidad? Nosotros no tenemos fotos de posar. Eso es imposible. Porque ya el hecho de posar le quita... realidad, ¿no? Exacto. Entonces nosotros lo que hacemos es buscar en el día a día, en las calles, en eso... formas que colaboren o que expliciten aquello que está en el cuento. Y si no es suficiente eso, pues entonces mezclamos dos imágenes para poder realizar esa... ¿Está saliendo de la realidad entonces? Sí, sí, se sale un poquito. Claro, claro, es que pasa eso. Lo que pasa que a mí concretamente en fotografía lo que me gusta es la fotografía de calle. Esa es la... Uh-huh. Me gusta también mucho el retrato. Entonces cuando me proponen hacer una actividad de este tipo... Lo encuentro, es difícil, es bastante difícil llegar a conectar las dos ideas. ¿Y María José, cómo entra en estas actividades? Pues buenos días. Entro en esta actividad desde hace ya unos años que me plantearon la idea de entrar en el grupo del taller Plaza la Juventud, en el que nos reunimos todos los miércoles para contar nuestros cuentos, nuestros microrelatos, que no es otra cosa que contar una realidad muy grande en un espacio muy pequeño. Este libro surgió de la idea de Rosa Galisteo, que había hecho un taller, que ya es mucho cuento, había leído muchos libros de microrelatos en el que nunca había llegado a sus manos un libro creado solo por mujeres, y planteó la idea al grupo nuestro del taller de creación literaria, Plaza la Juventud, y claro, nos pusimos en marcha y todas las participantes del taller nos colocamos delante del folio a escribir microrelatos, y la característica de este libro no es otra que está escrita por mujeres, que las protagonistas de los microrelatos son mujeres y que las historias que cuentan son historias creadas a partir de la visión de una mujer. ¿Y el título del libro? ¿Dónde queremos estar? ¿Dónde queremos estar? La portada, ¿y dónde queremos estar? Pues donde queremos estar, pues mira, delante de un micrófono dando luz a un microrelato, a un género en el que siempre se ha considerado como algo pequeño, y puede decirse que es algo pequeño de tamaño, pero el interior de un microrelato es un mundo inmenso, porque se cuentan historias tremendas, tanto dramática, humorística, reivindicativa, reales, realistas, absurdas, con un surrealismo a veces que raya precisamente la realidad, porque a veces ese surrealismo lo vemos muy cercano delante nuestra cuando paseamos por la calle, y nosotros nos dejamos llevar a través de la escritura y lo plasmamos en el microrelato. Tengo que contar y decir que todos los microrelatos tienen un guía, que es Diego Marín Galisteo, que es nuestro profesor, el que nos lleva, el que nos dirige, el que nos corrige todos estos microrelatos, dándole siempre la voz buena y la visión buena del punto final. Rosa, ¿cómo se hace la selección de cuentos para que compongan este libro? Pues mira, nosotros cuando tuvimos la idea, pues nos reunimos solamente las mujeres del grupo y dijimos, vamos a escribir historias protagonizadas por mujeres. Entonces hicimos un grupo de WhatsApp y nos íbamos mandando las historias, entre nosotras nos las íbamos corrigiendo y bueno, íbamos haciendo una selección de las más interesantes. Entonces procuramos que cada escritora tuviera 10 historias, y de todas las que nos mandaban, pues íbamos haciendo una selección, y así llegó a nuestras manos. María José, ¿cómo sería una historia contada por ti? ¿Has escrito algún cuento de esos? Sí, sí. ¿No lo podías leer? Por supuesto que sí. Pues mira, voy a leer uno que se titula... Ya te digo, es un compendio de muchísimas historias. Sí, sí. Uh-huh. Voy a leer uno que se titula Ensayo. Describo primero la fotografía, porque normalmente cuando leemos se proyecta la fotografía. ¿La fotografía de Encarna? La fotografía en este caso es de Lola Tejada. Lola una fotógrafa Tejada. Somos nueve, ok. La fotografía la describo un poco, se ve una muñeca con la cabeza por un lado, el cuerpo por otro, un chupete cayendo del cuello y un cuchillo, la hoja de un cuchillo. Y el microrelato se titula Ensayo. Martina sale de la habitación pegando un portazo. Lleva un cuchillo en una mano, un rollo de cinta adhesiva en la otra y una sonrisa pegada a sus labios. Con la mirada absorta va hasta la cocina y se sirve un gran vaso de leche fría. Se empina y apoya sus codos en el pollete mientras se la bebe. Unos bigotes blancos adornan su cara. Recarga energía. Maniatar a sus muñecos y cortarles la cabeza le ha sido fácil. Solo le queda esperar pacientemente a que salga su madre del baño. Un poco fuerte. Fuerte, ¿no? Sí. Fuerte, pero es una realidad contada en 10 renglones, en el que evidentemente, dramáticamente, existe en la realidad. Aquí está adornada a lo mejor de un matiz ficticio, pero que cuenta una realidad dramática. De juego, pero ¿cómo se puede derivar si no hay una educación de fondo? ¿Cómo puede derivar un infante, una persona pequeña, un niño, puede derivar a ese estado? Y lo que hablábamos esta mañana con Gobal sobre la educación. Exactamente. ¿No? Sí. Lo hemos estado oyendo mientras estábamos, ¿no?, fuera. Y sí. Qué importante es, ¿no? Uh-huh. En esta actividad de microcuentos, ¿hay alguna posibilidad de a lo mejor avanzar en estas historias y algún día construir una novela? Por supuesto, a veces salimos del taller que hemos leído nuestros microrelatos y muchas veces que nos criticamos uno a otro en el plan positivo para que vayamos creciendo y podamos crear microrelatos cada vez con más contundencia y con menos errores. Muchas veces cuando leen compañeros microrelatos decimos, este microrelato da para más, porque el personaje tiene una personalidad tan grande, tan amplia, lo que nos cuenta a través de esos pocos retazos. Queremos saber más, el lector, queremos saber más sobre ese personaje, que por supuesto hay microrelatos que se pueden ampliar pues a un cuento o incluso a una novela corta o una novela larga, evidentemente. Rosa, para trabajar todas estas actividades culturales, ¿se requiere mucho tiempo? Bueno, sí, por supuesto, se requiere una dedicación casi exclusiva a esto, pero como es una cosa voluntaria que a todos los que estamos en él nos gusta, pues te quiero decir que hacemos lo que nos gusta y yo encantada de dedicarle mi tiempo a esto. ¿Las actividades de la Plaza de la Juventud son muchas actividades, aparte del cuento, la lectura del libro? Sí, tenemos teatro. ¿Teatro? Teatro, tenemos pintura, uh-huh. Talleres de, como dije antes, de patrimonio cultural, poesía. Ahora mismo eso es lo que tenemos. Uh-huh. ¿Participa gente, sí? Sí, tenemos lista de espera. Qué bueno. ¿Y eso dónde está ubicado exactamente? En el colegio Algafequi, en el barrio de la Fuensanta. En el barrio de la Fuensanta. Sí. Oye, Enfoca había una actividad también en esa zona, un grupo que hacía fotos también. Enfoco es una asociación de fotógrafos que tienen su sede en la Fuensanta también, en el Centro Cívico de la Fuensanta. Me pareció que alguna vez y nosotros ahora mismo hay una exposición. Ahora mismo tenemos una exposición de todos los que solemos quedar, le llamamos quedada. Sí. Solemos salir de vez en cuando, periódicamente una vez cada 15 días o así, y luego nos reunimos y aportamos cada uno las fotos que consideramos más dignas de tener en cuenta. Y con esas fotos luego pues se hace una selección y se hace. Ahora mismo tenemos una exposición allí en el mismo centro de la Fuensanta. Y bueno, pues cantidad de gente, sí, cada vez va. Oye, ¿dónde se puede? La gente le gusta la fotografía, ¿dónde se puede inscribir? ¿Dónde tiene que ir? ¿Dónde se encuentra? Pues, aquellos que quieran participar en Enfoco no tienen nada más que dirigirse allí o a través de la web en el ayuntamiento, que tú te apuntas, simplemente es gratuito y el presidente y es magnífico, una persona que acoge a todo el mundo y cada vez tenemos más miembros en Enfoco. ¿Y qué se usa para la foto? ¿Teléfono móvil o máquina? No. Usamos cámaras. Cámaras, ¿no? Cámaras, sí, reflex generalmente. Qué bonito, sí, ¿no? O sí, algunos ya estamos cambiando de las reflex porque son muy pesadas. Yo tengo tres, pero ya como me pesa mucho, me he comprado una sin espejo que es más pequeñita y es más cómoda. ¿Qué quiere decir sin espejo? Sin espejo es que cuando tienes una cámara reflex, uh-huh, hay, cuando tú vas a darle al botón para que se haga la foto, pues siempre hay un espejo para evitar que entre la luz. Y cuando haces la foto, el espejo sube, se hace la foto y vuelve el espejo. Ajá. Ese es un sistema que se llama reflex. Ajá. Y con las sin espejo no ocurre eso. Entonces, la estructura, mecánicamente hablando, es mucho más simple y entonces por eso tiene menos peso y ya prácticamente casi todo el mundo que salimos. Hoy justamente traigo la cámara y hoy habíamos quedado a las 10 para hacer una salida. Uh-huh. Yo también pertenezco, aparte de Enfoco, a otra asociación que se llama Afoco y que tiene más tradición, tiene más miembros y demás, pero bueno, yo compagino las dos asociaciones. Porque ¿y eso, me cómo nació esa inquietud o esa necesidad de hacer fotos y eso? Pues ya hace tiempo que existe. Yo me incorporé hace pues unos 5 años o así, pero existía antes de mi incorporación. Y la de Afoco lleva, Afoco tiene una tradición enorme aquí en Córdoba, organiza cantidad de la Bienal de Fotografía, el Premio Mezquita, en fin, eso de una tradición grande. Cuando tú decías que la foto refleja una realidad, sí. ¿Cómo se selecciona esa realidad que tú quieres reflejar? Ahí justamente quería yo llegar. Una cosa es la realidad que vemos y otra cosa es la realidad que sale en la foto. Porque ocurre muchas veces lo siguiente, que salimos en estas quedadas los compañeros y cuando vemos las fotos que cada uno hace, dice uno, pero ¿cómo es posible que haya hecho esta foto que yo no he visto? Que no he visto. Y hemos ido por el mismo sitio. Fíjense. Entonces, hay una cosa que se llama la mirada fotográfica o la visión fotográfica, el ojo del fotógrafo, que es el que selecciona la parte de la realidad que le llama la atención. Y ahí está la singularidad y la personalidad del fotógrafo. Entonces, vamos al mismo sitio todos con la misma cámara y no hacemos la misma foto. Luego es la personalidad y la inquietud es lo que le llama la atención al fotógrafo, lo que determina el tipo de foto. ¿Cuáles las actividades próximas que tiene la tribu Duca? Yo ahora mismo lo que sí quiero decir es que estamos haciendo un Tiene la Palabra. Esto es el Tiene la Palabra. Es que estas personas que me acompañan de sus asociaciones y con estos trabajos tan maravillosos están explicándonos el porqué de su escritura, el porqué de su fotografía. Nosotras tenemos muchísimos proyectos. Tenemos el taller de la escuela de antaño, donde en el Colegio San Lorenzo nos visitan el alumnado y ahora próximamente nos visitarán también adultos, que tenemos ahora mismo la ocasión de invitaros para que vayáis a este taller que tenemos en la escuela de antaño, donde se reproduce una escuela de verdad, no mía, sino de mis abuelos, mis bisabuelos. Después tenemos tantas actividades, pero la próxima Tiene la Palabra tiene que ver con una exposición también. Uh-huh. Y sobre todo yo quería decir, cuando hablé el otro día con usted, le decía que esta vez yo voy con no tener ni idea. Como he venido aquí, no tengo ni idea. No he querido ver ni el libro, estoy deseando ver el libro. Nosotros tenemos otro libro de Tiene la Palabra presentado, que precisamente fue la tribu Edita quien lo hizo, donde era la tercera lectura. Salió del club de lectura, lo digo porque la coordinadora del club de lectura es nuestra compañera Lola Alonso, que prologa este libro. Este libro donde dice que hay amor, que hay desesperanza, que hay esperanza, o sea, donde se encuentran muchos sentimientos. Entonces nosotros lo que queremos precisamente es escuchar a estas personas y en el Tiene la Palabra saber de qué se trata. O sea, que me viene estupendamente cuando me dijeron no tengo ni idea, porque yo no tengo ni idea, pero estoy expectante. Pero en todo caso, la educación que, porque vosotros habéis sido profesores, la educación de cuando empezabas a realizar tu trabajo pedagógico con la actualidad, ¿ha habido muchos cambios? Yo llevo ya desde el 2009 jubilada, porque nos jubilamos jóvenes. Bueno, jóvenes con 60 años, 61. jóvenes, por favor. Y entonces la realidad parece que es distinta, sobre todo porque tengo nietos, porque el otro día vi la película Sala de Profesores, que no sé si la había oído hablar, y sí, entonces hablar, sí. me impactó muchísimo. Es dura. Porque todo lo que se hace en esa película, todo no está bien, cuando estaba bien, pero todo tiene una forma de verla que, por lo menos para mí, que no soy cineasta, pero sí soy una persona que me gusta el cine y que veo la realidad de una sala de profesores en que tratas de hacerlo bien y, sin embargo, te cogen de por atrás y no lo estás haciendo bien. La tribu Educa, desde luego, está encantada con este proyecto de Tiene la Palabra. Estamos desde el 2019, octubre, sin poderlo poner en actualidad. Y ahora, con la ilusión que llevamos desde hace un año hablando con Rosa Galisteo para ponernos de acuerdo, y también con el Centro de Centro Cívico, porque hay otra realidad, y es que están muy ocupados los centros. Tenemos pocos centros para poder desarrollar tantas actividades. En fin, Encarna, ¿tu apellido cuál es? Rodríguez. Rodríguez, Encarna Rodríguez. María José Lucena. María José Lucena, Katy Marín, Rosa Galisteo. Pues yo le agradezco muchísimo que hayan venido aquí a la radio y que sepáis que es la emisora de la ciudadanía. Muchísimas gracias. Lo digo gracias. Por Enfoque, le digo por vosotros de la Plaza de Juventud y sobre todo la tribu Educa sabe que ahí tiene su altavoz para que nos puedan contar todas las actividades que llevan a cabo, ese enorme trabajo que estáis realizando en poder demostrar que se pueden hacer muchas cosas si la voluntad, el deseo, el ánimo lo permite, y esperemos que esto sea un éxito, que vayáis trabajando mucho más y que después de los cuentos hay novelas, ojalá, ¿no? Muchísimas gracias. Sí, hay que tanta aventura en esos cuentos, ¿verdad? Sí, pero también el misterio es comprimir de manera pequeñita grandes historias, que es lo que nosotros nos lleva en este taller. Grandes historias enmarcadas en un marquito muy, muy pequeñito. Pues muchísimas gracias por vuestra presencia y estáis cuando queráis venir aquí. Muchísimas gracias. Cogemos la invitación y ya sabemos que podemos estar. Cuando ¿dónde queráis? Queremos muy estar. A gusto hemos estado. Gracias, gracias. Muy amables. Gracias. Muy amables. Gracias. Gracias. Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tell. Mira, fíjate bien, amiguito. Todo lo que tienes que hacer es...